Bueno, como ya dijéramos, estuvimos ayer con Cristian Di Pino en la Exposición Rural de Bolívar. Mejor dicho, ayer no, el día sábado estuvimos en la Exposición Rural de Bolívar. Momento de las juras, se estaba jurando en la raza Berdin Angus. Por un lado de la pista, por otro lado caballos criollos y por otro lado la nacional Yorkton. Y bueno, allí estuvimos charlando con Fabián García, que es director gerente de la asociación de Yorkton. Pero bueno, él estaba ocupado anunciando los premiados y ahora lo llamamos por teléfono porque hoy son las ventas. Y no sé si se han demorado o qué o en qué horario van a ir, pero los saludamos a Fabián García. ¿Cómo está, Fabián? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, queriendo saber un poquito, sabemos que tuvo éxito la Nacional Yorkton con los premios otorgados y dados. Hoy salen a la venta, no sé si ya se habrán vendido o se ha demorado. No, todavía no, estaremos entrando a la venta en un tiempito más, ya estamos ingresando, pero todavía no se ha vendido, Hugo. Bien, bueno, vimos excelentes ejemplares ayer con la gran campeona hembra de Tres Hojas, de Guillermo Zambiti, con el gran campeón macho de Marcelo Muremble, Cabaña María Elena. ¿Cómo la viviste vos esta nacional, Fabián? Realmente muy bien, la verdad que año a año se ha manifestado un mejoramiento en las haciendas, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, uh-huh. Con un muy buen número de animales y una excelente calidad. Vos tuviste la posibilidad de verlo, tanto en las haciendas de lote, en los puros controlados, como el puro de Pedrie. Realmente un nivel espectacular y estamos muy muy esperanzados que eso se termine plasmando ahora en las ventas. Bueno, la genética argentina está siendo de punta en todas las razas, diría yo, porque cuando estuvimos en la jura ya en Palermo y vimos todos los ejemplares de todas las razas, realmente magnífico. Y Yorkton, por ser madre de razas, también ha tenido un mejoramiento excepcional estos últimos años. Sí, no, realmente espectacular, espectacular. Los criadores han hecho un trabajo de selección realmente muy, muy, muy destacado y bueno, y eso se está plasmando en la demanda, en el comprador. Tuvimos ahora la exposición de Winca, tuvimos la exposición de Río Cuarto y realmente con muy buenos valores, con ventas fluidas, con demanda de reproductores. La verdad que estamos muy contentos porque la gente está reconociendo el beneficio que le trae a la utilización de la raza y al cruzamiento con la raza Yorkton. Claro. Hoy Hugo está absolutamente comprobado, nosotros lo estamos monitoreando permanentemente, con la utilización de un toro Yorkton en un esquema de cruzamiento, utilizándolo sobre vaca careta, sobre vaca negra, sobre vaca pampa, tenés 1000 por toro, tenés 1000 kilos de ternero de aumento, de incremento. O sea, un toro produce por año alrededor de 30 terneros. Ajá. Y por efecto del cruzamiento con la raza, incrementás en promedio 35 kilos al destete por ternero, con lo cual tenés 1000 kilos de ternero por toro. Esa cuenta es algo concreto, real, comprobable y lo está aprovechando todo aquel productor que cruza con la raza. Seguro. Bueno, acá están los hermanos Olaechea que están jugando fuerte con el Yorkton. Realmente, yo estuve la semana pasada en Olavarría. Ellos tienen Yorkton desde hace muchos años, han empezado con la cabaña hace ya algunos años y tienen un excelente nivel y han apostado, han comprado toros de punta, han inseminado, están haciendo un trabajo fuerte en el mejoramiento genético y ellos se benefician. Estuve viendo comer las terneras que ellos producen hace ciclo completo con realmente resultados espectaculares. Ustedes los tienen ahí en la región, los conocen. Sí. saben dónde está el campo y pueden pueden monitorear y ver los resultados que tienen. Bueno, lo vemos nosotros porque cuando llegan los animales a la feria, ya con sus kilos correspondientes como para faena, se nota que la diferencia, ¿no? Pero realmente, Hugo, hoy un empresario agropecuario no puede dejar de obtener ese beneficio de obtener 1.000 kilos. Estamos hablando a 10 pesos del ternero, estamos hablando de 10.000 pesos por toro. O sea, está pagando claro. El toro en el primer servicio. Y un toro tiene 4 años de vida útil. Multiplica por los 10.000 pesos, obtenés en la vida útil de un toro 40.000 pesos de diferencia por tomar la decisión y por utilizar esta herramienta de cruzamiento. Esto correcto. Algo que ya te digo, está absolutamente comprobado por centro de investigación y por trabajo de campo. Nosotros monitoreamos y hacemos un seguimiento a nuestros criadores, a los productores que utilizan la raza y no son criadores. Y realmente tienen este beneficio. Muy bien. Fabián, te agradezco mucho esta comunicación y queríamos charlar un ratito con vos para que nos contaras todo esto que nos estás diciendo. Y bueno, les deseamos suerte y éxitos en las ventas del día de hoy. La verdad, Hugo, que les agradezco muchísimo porque ustedes son fundamentales en la difusión, en comunicar, en informar. Hacen un trabajo realmente muy bueno en el día a día y cuenten con nosotros para lo que les podamos ser útil, para estar en comunicación durante el año y para intercambiar información, Hugo. Muy bien, muchas gracias, Fabián García. Te mando un abrazo de acá y suerte. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bien. Fabián García, gerente director de la Asociación Criadores de Yordón, que está en Bolívar y que dentro de un rato empezarán las ventas. Seguimos. Estamos compartiendo Regional Agropecuario.